Sofía, queríamos hacer un pequeño repaso, ¿no? Hace más de un mes, el 25 de mayo, fueron despedidas cinco trabajadoras de la línea, pero no, digamos, esto es una línea que viene en conflicto hace más de un año, planteando las necesidades de pase a planta de las compañeras y de que se cumplan los derechos laborales. Pasó Sí. un mes estos últimos despidos. ¿Cómo sigue la situación de ustedes, las trabajadoras despedidas y la situación en la línea? Sí, por ahí en esto de hacer un repaso y también para que todos, todas estén más o menos al tanto, la línea está en conflicto desde que surge como programa de 144 provincias de Buenos Aires. Principalmente nosotros venimos planteando la estatización desde octubre del 2016, que es creada la línea, porque es un programa que está gestionado por manos privadas, por Provincia Net Sociedad Anónima, y eso lo que hace, entre otras cosas, es que las trabajadoras del call estén terciarizadas, ¿sí? Ellas, a pesar de que son profesionales, están contratadas como trabajadoras de comercio, ¿sí? Y también varias de nosotras, en este caso las cinco despedidas, todas partes del equipo de seguimiento, estábamos, como vos bien decías, planteando la necesidad del pase a planta porque venimos trabajando con contratos a 3 meses, digamos, como monotributistas, aunque realizamos el mismo trabajo, obviamente, que nuestras compañeras que son parte de la planta de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso como para repaso general. Después, Está bueno. en cuanto a la situación, en concreto, lo cierto es que nosotras fuimos despedidas por realizar acciones gremiales, de hecho eso nos lo dicen literalmente en la cara, nos dicen que en la línea no se puede hacer ninguna medida gremial. Que obviamente las medidas que veníamos haciendo tienen que ver con mejorar nuestra calidad de trabajo y nuestros derechos, ejercer nuestros derechos básicos, que también creemos que tiene un impacto directo en las condiciones del servicio y en cómo una trabaja con todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires que están en situación de violencia de género, ¿no? Y la situación actual es que el secretario de Derechos Humanos, luego de un mes del conflicto, abrió una posibilidad de diálogo, una mesa de negociación, pero su propuesta es que ingrese una sola y que, de las despedidas, ¿no? Y que a largo plazo, a mediano plazo, se irá viendo qué otras posibilidades hay. Lo cierto es que eso deja fuera, no solo que nos divida a nosotras, sino que deja fuera a las compañeras, al resto de las compañeras. Sí, y además, como para tener en cuenta también de la magnitud del trabajo que llevan adelante la línea 144, estamos hablando de cuánto, alrededor de 100 trabajadoras que conforman y que atienden un promedio de 30.000 llamadas al mes, si no me Sí, digo. exactamente. Hay un equipo de trabajadoras que son las que son todas terciarizadas, contratadas como empleadas de comercio, que son alrededor de más de 70, que son las trabajadoras del call, las operadoras, y el resto somos parte del equipo de seguimiento, que es el espacio que es un equipo interdisciplinario, con un montón de trayectoria, que arma protocolos de intervención y que trabaja con los casos más complejos que llegan a la línea 144. Estamos hablando ya de una planta pequeña para el trabajo que hacen y además siguen digamos, las despidieron y piensan en reincorporar una sola. También hay como un desgaste. ¿Qué es lo que ustedes ven que quiere llevar adelante el gobierno y cuál es la estrategia que están poniendo frente a eso? Sí, tal cual, la palabra desgaste que utilizaste es clave para pensar qué es lo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Santiago Cantón, bueno, y en general como política de la gobernadora, porque lo cierto es que cuando vos tenés trabajadoras despedidas es muy difícil ponerte a debatir cualquier otra cosa. En la Secretaría de Derechos Humanos los salarios son por debajo de la línea de pobreza. Ni hablar los pases a planta, ni hablar los recursos necesarios para los programas en memoria, en protección a población que se encuentra privada de su libertad. Digo, hay un montón de problemáticas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y tener un conflicto de esta envergadura dilatado durante tanto tiempo, cuando es fácilmente solucionable, lo que hace es que el conjunto de trabajadores y trabajadoras estemos con demandas muy básicas, digamos, muy mínimas, que tienen que ver con la reincorporación, y obviamente te desgasta, y eso es a donde apuntan, ¿no? Nosotras, todas las trabajadoras de la línea 144 en particular, y todo el grupo de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, que viene con muchos años de experiencia en esa secretaría, somos un grupo muy heterogéneo, pero muy unido al mismo tiempo. Nosotras venimos participando de varias acciones dentro del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, como por ejemplo la participación en la marcha de Ni Una Menos, tanto en la región acá de La Plata como en Buenos Aires, con el grupo de Ni Una Menos, y venimos participando de varias actividades que nos unen también como compañeras en toda esta lucha, que tienen que ver también con políticas públicas contra la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Sí, en eso también, bueno, se viene la recta final de la discusión del aborto, imagino que también estarán acompañando y estarán participando de las distintas actividades que se vayan haciendo, pero una para ir cerrando, Sofía, si nos podés comentar cómo, si tienen algún plan de lucha en los próximos semanas, meses, cómo seguir al tanto de lo que viene sucediendo, o cómo vienen, o si se van a hacer alguna manifestaciones. Sí, perfecto. La semana que viene nosotras vamos de nuevo a tener una reunión con el Secretario de Derechos Humanos, planteándole obviamente que reconsidere su oferta, digamos, su propuesta, porque obviamente no estamos de acuerdo con la misma, nos parece totalmente irrisoria y una falta de respeto concretamente. Y lo que estamos haciendo es, estamos en contacto con varios organismos de derechos humanos y personalidades de derechos humanos que están alertados de esta situación y que realmente están preocupados por lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos, y también con organizaciones del movimiento de mujeres, para acercarle su preocupación a modo de carta al Secretario de Derechos Humanos. Por un lado, y después estamos armando desde varios colectivos culturales una campaña de visibilización, y como te decía, la semana que viene vamos de nuevo a los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, a la Secretaría, a hablar otra vez con el secretario Cantón. Bueno, Sofía, ahora eso. Por ahora, pero bien, movidito, digamos, es una lucha que también desde el 25 de mayo hasta ahora ha salido mucho a la calle la línea 144, y como decías, ha acompañado un montón de movilizaciones que se vienen haciendo y también protagonizando toda una lucha. Así que estamos armando también un festival con la idea de poder generar una movilización también más en la calle, y con, bueno, invitando a distintas personalidades, pero sí, es una lucha que se viene sintiendo bastante en la región y en otros lugares. Por suerte hay mucha solidaridad.